el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 25 grados 3 décimas, la temperatura en la ciudad de Olavarría, 50 el porcentaje de la humedad, el viento del noreste a 12 kilómetros. La PRIDA, la última semana de enero, se entregarán viviendas a sus beneficiarios. En otro orden de cosas, se informó sobre las actividades programadas para este fin de semana. Lo hace Miguel Ángel Lacal, de FM Libertad. El gobierno municipal, la Pridense, informó que debido a la demora para la terminación de la red pública de gas en el barrio de 150 viviendas, presidente Néstor Kirchner, la entrega de las mismas se realizaría la última semana del mes de enero del 2011. Por su parte, el sorteo para determinar qué vivienda le corresponde a cada beneficiario se realizará aproximadamente 10 días antes de la entrega. Actividades para este fin de semana. La Dirección de Deportes y Turismo informa que realizará el próximo 19 de diciembre una nueva edición de la prueba de Rural Bike, que se desarrollará en el Complejo Municipal El Paraíso desde la hora 11. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta las 10:30 del día de la prueba. Por su parte, este domingo a las 19:30 se realizará la inauguración de la temporada de verano 2010-2011, también en el Complejo Municipal El Paraíso, con la realización también, o mejor dicho, la inauguración de obras y la presentación de un grupo musical. Por su parte, está abierta la inscripción para la colonia para niños que funciona en la pileta ubicada en el barrio Santana, cercano al Paraíso. También es para adultos mayores de 50 años y precisamente van a comenzar también el 20 de diciembre estas actividades. La inscripción se realiza en el Complejo Educativo Municipal en el horario de 8 a 11. Bueno, y se está registrando en tal sentido, son los cupos limitados, colas precisamente en este lugar para realizar su inscripción. La Madrid, en la sede local de la Universidad Provincial del Suroeste, dio una conferencia de prensa al vicerrector de esa casa de altos estudios, el doctor Hernán Vigier, para promocionar la nueva carrera técnico universitario en creación y gestión de pymes y su instancia intermedia, la diplomatura en gestión administrativa de tan solo un año y medio de duración. El vicerrector estuvo acompañado por el intendente municipal, Juan Carlos Pellita, quien concurrió, según sus propias expresiones, para brindar el aval político de su gestión a esta nueva carrera universitaria para generar la Madrid, porque esta administración municipal, según se señaló, está comprometida con la universidad para apuntalar un proyecto excelente para el futuro de la comunidad. El doctor Juan Carlos Pellita recordó que las universidades públicas han crecido con los gobiernos populares que priorizan la inversión en la educación para todos. Por último, el intendente Pellita instó a la población a que se inscriban para estudiar, a que se capaciten, a llenar las aulas, porque estos son tiempos distintos y de progreso para los argentinos. Más de generar la Madrid, sesionó el Consejo Deliberante con un nuevo escándalo. Además, se aprobó el presupuesto 2011. Informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones para este viernes 17 de diciembre de este año 2010. Una jornada con una temperatura muy alta, la mínima en la ciudad fue en la madrugada de 17 grados. En este horario de la tarde, la máxima se registró a las 16 horas, 33 grados, según los datos tenemos aquí registrado en nuestra emisora. En lo que tiene que ver con actividades para este fin de semana, les decimos que mañana, sábado 18 de diciembre, a las 16 horas, en el predio de la Sociedad Rural de General La Madrid, estará decidiendo el año de actividades la Asociación de Equinoterapia El Arriero, donde además de mostrar toda la actividad realizada, o por lo menos mostrar todos aquellos objetivos cumplidos durante este año 2010, estarán haciendo la despedida de este año. El próximo domingo, a las 19 horas, finaliza aquí en la sala del Complejo Cultural Juan Carlos Pacín, la muestra 25 aniversario del taller Salvador Dalí. Una muestra que comenzó a ser exhibida el último sábado a las 20:30 horas y tiene que ver con el taller privado de Alejandra De Pieri, profesora de artes plásticas, que cumple 25 años en la actividad y que desarrolla también actividades dentro de la Dirección de Cultura del municipio de General La Madrid. La sala es visitada de lunes a viernes en el horario de 7 a 20 horas y quedan entonces estas últimas jornadas para el cierre. Luego, a las 21 horas estará haciendo su despedida en lo que son actuaciones a nivel local el coro de General La Madrid, que estará haciendo un show especial con motivo del cierre del año 2010. El coro de música de General La Madrid, ahora dirigido por la profesora Cristina Chiste y también acompañado por la profesora Evelina Itala, estará entonces en su última actuación el próximo día domingo en el Complejo Cultural a las 21 horas. También debemos decir que un adelanto como información, anoche sesionó el Consejo Deliberante de General La Madrid, a las 20 horas se reunieron concejales y mayores contribuyentes dando el cierre a una ordenanza fiscal que tenía que ver con el aumento de tasas, pues tasas en la parte vial y también el ABL aquí en la ciudad. Es decir que a partir de este mes próximo ya comenzarán a llegar los recibos con aumento tanto para la parte vial como para la parte de la ciudad de General La Madrid, aprobado entonces esta ordenanza. Mientras tanto, que a partir de las 20:30 horas se llevó a cabo la octava sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, donde hubo varios temas y entre uno de ellos, el central, se puede decir, fue el despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que tiene que ver con el cálculo de recursos y presupuesto del año 2011 para el Departamento Ejecutivo. Es decir, por primera vez en la sala se trató en el recinto el presupuesto, que tiene un total de más de 51 millones de pesos que va a manejar el intendente municipal para el próximo año. El presupuesto fue aprobado por la parte del oficialismo. Tanto la Unión Cívica Radical como el IMOS no dieron su aprobación, aunque en algunos detalles valoraron el esfuerzo que se había hecho y que se había mejorado algunos sectores y algunas partidas, mientras tanto que se quejaron mutuamente ambos bloques, especialmente del tema presupuesto escrito para lo que tiene que ver el año 2011 en aumento a los empleados municipales. Si bien, como promesa, el intendente había dejado a los bloques la idea que un dinero que exceda en lo que es la coparticipación que viene de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente 2 millones, sería destinado a aumentos o por lo menos a bonificaciones a los empleados municipales. Lo cual la oposición se mostró que no estaba totalmente de acuerdo y como principio porque no estaba, obviamente, dentro de lo que era la reglamentación del presupuesto, sino que era un deseo del intendente municipal poder aportar estos dineros que puedan llegar a estar fuera del presupuesto a los empleados municipales. Hubo bastantes críticas de la oposición sobre cuestiones de aumento de la planta municipal, es decir, mayor cantidad de empleados, lo que lleva cada vez más dinero del presupuesto, y una serie de otras cuestiones que se hicieron en el momento. Pero en el momento justamente de votar, el oficialismo tuvo la mayoría, los 6 concejales del oficialismo aprobaron a favor, los 6 estuvieron en contra de oposición, pero el voto, una vez más, del presidente del Consejo Deliberante, el señor Pedro Mansur, inclinó la balanza para que a partir de hoy ya esté disponible el presupuesto 2011. En próximas elecciones daremos a conocer algunos detalles porque se ha creado una nueva secretaría que será la Secretaría de Deportes, que tenía rango de dirección y ahora pasa como secretaría, y dentro de ella estará Turismo y Cultura. También algunos otros temas que fueron cuestionados, como también una fuerte y dura denuncia de de una contratación sobre asfalto en General Lamadrid a una empresa de Pehuajó, la cual ayer rompió relaciones comerciales con el municipio y hubo una situación muy complicada, donde para retirar sus herramientas del plan vial se dio toda una operación, la verdad que tipo de cine, cinematográfica, se puede decir, de acuerdo a lo que decían la gente de Lima, con persecución policial, con una actuación notarial de un escribano, un abogado y agresiones por parte de gente del municipio con la empresa que se iba de Lamadrid por falta de pago y también por parte de particulares que formaban parte de la terciarización de la obra. Entre ellos, una conocida comerciante local que forma parte de proveedora municipal y que está involucrada junto al secretario de Obras Públicas y también a la secretaria de Gobierno en la denuncia que hizo el IMOS en circunstancias bastante complicadas en esta rotura de contrato, quedando la obra sin terminar. Pero esto lo ampliaremos en la próxima semana con las voces de los protagonistas. Desde General Lamadrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. AM 1160. Por semana. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Coronel Suárez, aumento de tasas. El concejal de Unión Pro permitió el quórum para que el tema se trate en el recinto. Sebastián Trenub y Victoria Cortalese de LU36. Está lo destacado en cuanto a información política acá en nuestra ciudad. El concejal de Unión Pro, José Ansaldo, permitió el quórum para la media sanción del aumento de las tasas. Así es, en una jornada en donde, bueno, las idas y venidas en el día de ayer precisamente, en donde la oposición en un primer momento pensaba en ponerle freno a esta posibilidad de sesión del Consejo Deliberante porque, bueno, se había presentado un escrito en donde los bloques de la Unión Cívica Radical, del PJ Disidente y de Unión Pro manifestaban que por falta de información por parte del Ejecutivo no iban a dar quórum en esta sesión en donde se iba a tratar el aumento de tasas. Finalmente, y ante la sorpresa de los bloques del PJ Disidente y la Unión Cívica Radical, el concejal de Unión Pro, José Ansaldo, se sentó en su banca y, bueno, presentó un dictamen que fue aceptado por la mayoría oficialista, con lo que se logró la media sanción al aumento de tasas en una sesión, como les decía, donde radicales y justicialistas no estuvieron presentes. La decisión de dar quórum por parte de José Ansaldo de Unión Pro se logró luego de una reunión que mantuvo él con el intendente Ricardo Moser, otras intensas negociaciones que habían estado teniendo por parte de su bloque durante toda la semana, donde, bueno, lograron una modificación en el proyecto original de aumento de tasas. Ansaldo, en diálogo con LU36 hoy temprano, argumentó su presencia en el recinto diciendo, bueno, que habían logrado un aumento, una baja total, digamos, en las tasas populares que él llama, como es alumbrado, barrio de limpieza y riego, donde se logró un incremento cero, o sea, no van a aumentar esas tasas. Y por otro lado, bueno, logró también que se mantuviera el índice de buen contribuyente que el Ejecutivo pretendía bajarlo al 10%. El Unión Pro, tras estas negociaciones, logró que se mantuviera en un 15%. Bueno, arreglos que de último momento que se lograron entre la bancada de Unión Pro y el Ejecutivo, que hicieron que el recinto del deliberativo tuviera el quórum necesario para sesionar y así se lograra la media sanción del proyecto de ordenanza impositiva. Se espera que para el 27 y 28 se llame Asamblea de Mayores Contribuyentes para dar el voto final, o sea, la sanción final a esta ordenanza impositiva, y después se llame a una sesión ordinaria para tratar finalmente el presupuesto municipal 2011, que en Coronel Suárez asciende más o menos a 98 millones de pesos. Ayacucho, la actual gestión del intendente Darío David tuvo siempre la consigna desde un principio el reflotar espacios públicos y edificios que antiguamente fueron utilizados por dependencias nacionales y provinciales como el Centro Cívico y la Vieja Usina. En esta ocasión se nuevamente ha mostrado interés en revitalizar parte del edificio de Telefónica ubicado en calle 9 de Julio a metros de Sáenz Peña. Puntualmente se mantuvo una reunión y recorrida por el lugar con un alto ejecutivo de la empresa propietaria del edificio, con quien se acordaron los primeros pasos para concretar un contrato de comodato, donde Telefónica cedería por un tiempo determinado las instalaciones del lugar para que el municipio no solo pueda mantenerlo y darle vida a uno de los sitios emblemáticos de la ciudad, sino que también se le empiece a dar utilización. Roque Pérez, proyecto de regularización del comercio informal del diputado Cravero, fue reconocido por empresarios, informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. De Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. El diputado Jorge Jesús Cravero recibió días pasados de la Federación Económica de Buenos Aires, FEBA, una mención por la presentación del proyecto de ley que propone otorgar un marco regulatorio del comercio informal. Por las diversas establecimientos comerciales con múltiples puntos de venta que pretenden instalarse en municipios de la provincia de Buenos Aires y que generaron el reclamo de los pequeños y medianos comerciantes que sienten avasallados la competencia desleal. La placa que le fue entregada dice lo siguiente: al diputado Jorge Jesús Cravero, como presidente de la Comisión de Producción y Comercio de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por su fuerte apoyo para la aprobación del proyecto de regularización del comercio informal. El proyecto fue presentado el 24 de junio de 2010 y fue tratado en la Comisión de Producción y Comercio Interior que el legislador Roque Prense preside. Allí, la propuesta fue dialogada con el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, el ministro licenciado Martín Ferré, y luego fue emitido en un despacho favorable para su aprobación. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. AM 1160. Semana. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Olavarría, nuevo documento de identidad. A partir de febrero se podría obtener en 15 días en Olavarría. Esto surge de un informe que brindó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, a periodistas de Olavarría, entre ellos Fabricio Lucio, de LU32 Radio Olavarría, que hoy ha estado en una recorrida por el Centro de Nuevos Documentos en Capital Federal. Se reveló en este encuentro que el sistema que actualmente posee el Centro de Documentación Rápida de la calle Vicente López es aún el provincial. Indicó que se está trabajando en la migración de este sistema al nacional, que es digital y centralizado, y ello podría ocurrir a partir de febrero. En Olavarría, la temperatura es de 26 grados 7 décimas, humedad 44%, no soplan vientos. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.